Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros, reseñas de autores, invitados y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Escucha El Alef todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alef. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina, 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Alep 5560-61-6697, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Alep también está en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Alep. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿cómo se la están pasando hoy viernes? Hoy vamos también a continuar con este... Pues yo le llamaría un ciclo de diálogos intertextuales, así lo estoy nombrando, así lo estamos nombrando. Hemos tenido proyectos musicales, hemos tenido charlas interesantes con personas de la región de los volcanes y este viernes no es la excepción. Está con nosotros un conocido de la LEP, ya ha estado con nosotros compartiendo muchas cosas. Él es Luis Ernesto Quiroz Carapia. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y aparte pues es aquí compañero y amigo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, pues aquí acompañándote una vez en esta tarde en tu programa de Alef, que es un gusto acompañarte. Gracias por haber aceptado otra vez la invitación, gracias por haber sugerido el tema. Y cuéntanos ahora de qué venimos a hablar. Ya estábamos hace rato como que conversando, hasta se nos estaba yendo un poco el tiempo, justamente porque estábamos como que en la previa, fuera del aire, desde luego. Vamos a hablar de los mitos, ¿verdad? Y su decadencia y también su necesidad. Para empezar, ¿qué es un mito? ¿O cómo podríamos definir el concepto de mito? Bueno, mira, ante todo, el mito tendríamos que entenderlo como esta narrativa explicativa que... ciertas culturas se dan. A ver, nomás dame chance porque estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Es cosa de arreglarlo un minuto. Ahora sí, disculpa okay. Luis. Sí, lo que te mencionaba era, el mito ante todo es un tipo de narrativa, una narrativa explicativa, ¿ok? Dependiendo, sobre todo tiene un corte religioso, un corte en el sentido de que las grandes religiones principalmente emitían este tipo de narrativas primeras, por las cuales se sustentaban ciertas prácticas, órdenes políticos o sociales. Entonces, en ese sentido, el mito es bastante importante para las culturas y también para la filosofía lo fue, ¿no? Porque mitificando el origen de la filosofía, encontramos este intento de separar el mitos de lo que llamamos el logos, ¿no? O la razón de este otro tipo de pensamiento o explicación mágico-religiosa también. O sea, ¿por qué lo llamaría mitificación? Porque la filosofía, aunque ha intentado a lo largo, bueno, lo intentó a lo largo, al principio de su historia, desde Tales, los presocráticos y demás, o sea, intentó así como que distanciarse, es decir, nosotros no provenimos de esta revelación, uh-huh. de lo que comentábamos en pasillo, ¿no? O sea, nosotros no venimos de esta teofanía o epifanía, esta manifestación privada, donde la divinidad se revela y da su narramiento, ¿no? Da este discurso por el cual las cosas tienen que ser. Y la filosofía dice, no, nosotros no empezamos por ahí, empezamos por la razón, empezamos por este tipo de especulación. Entonces es un poco más individual, en donde no hay una intervención ajena, fuera de la propia razón. Porque estamos acostumbrados a, cuando escuchamos la palabra mito, relacionarlo como con ficción, algo que no es verdad, ¿no? Algo que, por ejemplo, si yo te digo que lo que me estás contando es solo mito, va a decir, tiene como que el significado eufemístico de no verdad, ¿no? Uh-huh. Cuando no es así, cuando justamente el mito es un tipo de verdad. Sí, lo es. Esto es lo interesante. Fíjate que este tipo peyorativo de hacer el juicio sobre el mito, digamos, en lo que he leído, poco que he leído, pienso que se debe mucho a la ilustración. Sobre todo una ilustración, por ejemplo, como la de Diderot. Y que incluso, podríamos hablar de la mitología cristiana, pero no en el sentido como justamente peyorativo, sino como un tipo de narración que está ahí, ¿no? O sea, el cristianismo es un gran mito, es una gran narrativa que tiene sus héroes, tiene las acciones ahí, tiene ciertas... Bueno, muchos también lo podrían ver como revelación, pero también, antes que todo eso, como digamos como telón, está la narración de algo, la narración de un hecho que en este caso es la salvación de la humanidad a través de un héroe ¿sí? mítico, que es sí. Dios o es Cristo. En este sentido hay una epopeya. Uh-huh. Sí, okay. Sí, sí. Efectivamente hay una epopeya, hay una misión. Ajá. Hay un actor, claro. Un protagonista, que es el que encarna la misión, claro. Pero también está, por decirlo así, la voluntad divina manifestada, claro. En el actor, ¿no? En el adalid. Claro. En este sentido, como destinatario. Como destinatario para un fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una distinción, digámoslo así, ¿no? Para algunos estudiosos no podríamos tomar como mitos cristianos, ¿no? O inclusive mitos semitas, uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hablando propiamente, el término mitos es más a esta narrativa griega, por ejemplo, la que nos presenta Hesiodo o Herodoto. La que nos define Aristóteles en la poética, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este tipo de narrativa, no del todo, llamémoslo así, para no cometer una injusticia, podría apegarse o podría clasificar la narrativa, la escritura de los judíos y de los propios uh-huh. cristianos, ¿no? Pero claro, analizándolo... Se estructuran muy parecidamente, ¿no? Tienen esta finalidad. Así como también los griegos, los semitas tienen este tipo de narrativas, pues también lo encontramos en estas zonas, ¿no? Con el pensamiento náhuatl, con uh-huh. muchas de estas tipos de narraciones, como lo que platicábamos con esta narrativa de Coatlicue, y otras más, ¿no? Otras más. Que también eso, de todo eso, bueno, explicando todos los mitos a la vez, de hecho ya lo hizo Campbell, ¿no? En el monomito, el hombre de las mil máscaras, en donde justamente los héroes son arquetípicos. Hay figuras arquetípicas que se van manifestando, se van, no reciclando, pero se van apareciendo constantemente a través de la historia y a través de las culturas, con diferentes características, con diferentes adaptaciones, dependiendo desde luego el tipo de cultura que la diga. No es lo mismo, por ejemplo, o sea, tiene la misma función Cristo, que quién, que Buda, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ahí decía un poeta, son avatares del mismo personaje, tal vez. Quetzalcóatl mismo lo es, ¿no? Justamente. O sea, son diferentes adaptaciones de ese héroe arquetípico que justamente tiene acciones, que va teniendo, como lo decías antes, una misión. Y que va teniendo diferentes funciones y que aparte está diciendo algo del lugar donde está siendo enunciado. Algo que estaba investigando y esto que mencionabas, que los héroes o esos protagonistas de la narrativa, sin duda me acuerdo de Max Scheler, uh-huh. en su texto que es El santo, el genio y el héroe, uh-huh. ¿no? Como que en este sentido nos presenta la estructura de cómo, ¿no? De cómo podemos ir estructurando, cuál es la función. igual un texto que es este, si no me acuerdo, que es el hombre griego de Bernat, Pierre Bernat, no recuerdo bien, pero igual nos presenta, ¿no? Cómo en ese sentido el héroe no solamente es una historia que nos presenta hechos que marcan el destino de un lugar, sino que imprimen valores morales y éticos, ¿no? Y en este sentido también sustentan las prácticas religiosas. Claro. Okay. Aquí lo interesante es, por ejemplo, y lo que veníamos platicando, ¿no? ¿Qué tanto hoy en la actualidad los mitos son funcionales? ¿O qué, inclusive, qué actualidad tienen los mitos? Porque pensar que todo este tipo de narrativa, fíjate que lo que decía, es gracias a la ilustración, este aspecto peyorativo, negativo que tenemos a estas narrativas, las hemos dejado solamente como que cuento de hadas, uh-huh, o cuento de niños. Uh-huh. Y hoy nos damos cuenta que siguen funcionando como estas grandes, o este intento de explicarlo unitariamente, uh-huh, y hacer una fundación de una estructura del orden social. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, pienso que en ese sentido, investigadores, por ejemplo, como este Mircea Eliade, uh-huh, Rudolf Otto, o sea, nos van presentando que por decirlo así, este tipo de narrativas sagradas o cuasi sagradas, pues aun cuando la razón las ha querido exorcizar del pensamiento del género humano, ¿no? Porque la educación, si tú te das cuenta, cierto tipo de educación positivista, lo primero que dijo en claro, ¿no? Este tipo de narraciones solamente son producto de la imaginación. Y no más allá, ¿no? Y nos damos cuenta que, pues, eso de producto de la imaginación también hay que ponerlo entre comillas, porque siguen siendo vigentes en política, en religión, pues sin duda, ¿no? No podríamos hablar sin este tipo de narrativas, pero también en nuestras sociedades, ¿no? Podemos hablar de un cierto nacionalismo que sin duda recae, o podemos analizarlo a partir de una estructura del mito. Los mitos son fundacionales y son inherentes además, ¿no? Yo pienso que no puede existir el hombre sin esos mitos fundacionales. Sin esa, también hablábamos de eso y hoy tal vez que lo desarrollamos, sin esa mitificación a veces de ciertas figuras que hacemos. Figuras sociales, pero también figura de cómo te ves tú mismo, ¿no? Digamos, una automitificación. Las hay. Y yo pienso que nosotros como seres humanos no seríamos tales si nos desprendiéramos del mito, porque pienso que eso es muy inherente. Y ahorita lo vamos a comprobar, a ver si es cierto, porque nomás es bien bonito decir, escucha bien bonito decirlo, pero hay que probarlo. Pero, ¿te parece si lo hacemos después del corte? Claro. Vamos, un corte y regresamos. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Ya regresamos a la LED. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de Luis Ernesto Quiroz Carapia y estamos hablando acerca de los mitos. Ya más o menos hemos definido un poco a qué nos referimos cuando decimos mito. Quedamos en que es un tipo de verdad, que es una narración, que no tiene, por lo menos ahorita, este sentido eufemístico peyorativo de fantasía, sino de una explicación que también puede venir, desde luego, desde lo divino, desde una manifestación como lo divino, como bien lo decía Eliade, ¿no? Ahora bien, vamos, ¿te parece si tocamos el tema de los mitos fundamentales o los mitos fundacionales? ¿Cuáles son esos mitos fundacionales? Uno podría pensarse que este tipo de narrativas se quedaron en la prehistoria, ¿no? O inclusive, son como cuestiones anacrónicas. Uh-huh. Pero nos damos cuenta que los mitos fundacionales en cada nación, en cada región, siguen siendo vigentes, ¿no? Te comentaba, ¿no? El que viene a la mente es aquí en nuestro país, pues es sin duda el guadalupanismo, ¿no? Creo que en ese sentido, sin tocar fibras sensibles, el decir lo importante del aparecimiento de Guadalupe, o el milagro de Guadalupe, pues es en todo la conformación de una conciencia nacional, uh-huh, ¿no? Y nos damos cuenta que fue funcional, bastante interesante cuando fue la insurgencia del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Para algunos lectores, por ejemplo, pues se dan cuenta, historiadores se dan cuenta que fue lo que promovió esta situación en la insurgencia de Hidalgo, ¿no? No por algo toma el estandarte, no por algo Morelos lo continúa, ¿no? En cierta manera podríamos tomar con pinzas que la insurrección, la independencia mal llamada mexicana, es también un movimiento, pues, guadalupano, ¿no? Ahí hay bastante material para leer en ese aspecto. También comentábamos que este mito fundacional, que es el mito mexicano del guadalupanismo, tiene que ver con más antes, ¿no? Uh-huh. Ahorita hablábamos de arquetipos. Y también podríamos decir que por lo menos si le podemos sacar una radiografía a este mito, podríamos compararlo con el mito fundacional azteca, ¿no? El de la unión, ese laxus mundi que de hecho está presente en nuestro escudo nacional, ¿no? De la unión de la tierra con el cielo, el águila representa desde luego el cielo y la serpiente de la tierra, esa singamia, ese sincretismo, pero también después ese sincretismo de lo español con lo indígena. Esa singamia cultural que de hecho, y es cierto, dijimos que íbamos a comprobar lo que estábamos diciendo, y es cierto, porque eso hasta ahorita está prevaleciendo, ¿no? En nuestras tradiciones mexicanas, que seguimos de buena manera celebrando, está ahí ese sincretismo. Tocaste un tema bastante interesante, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con Norteamérica, con Estados Unidos. Uh-huh. Por decirlo de cierta manera, la población mayoritaria que invadió tenían un sesgo puritano. Uh-huh. Los españoles, yo creo que en este sentido, a pesar de muchos, el punto a su favor fue el tolerar, no voy a decir aceptar, el tolerar, uh-huh, la relación, el crear el mestizaje. Uh-huh, sí. O sea, México no es México sin mestizaje. Y hoy, y lo pienso en ese sentido, contrastándolo, hoy nos vamos a dar cuenta que México nuevamente se va a retroalimentar de un mestizaje por todos estos flujos migratorios que estamos recibiendo del sur, y no solo de países de Latinoamérica, de África también, de Filipinas, de Haití, que están viniendo a nuestro país y ya no están, muchos de ellos ya no están llegando a Estados Unidos, se están quedando aquí y los ves, ¿no? O sea, te das cuenta por noticias o inclusive caminando en la calle, que te encuentras a un afroamericano, que te encuentras a alguien de Honduras y que ya tiene ya tiene su pareja y demás. Entonces, nuevamente estamos en esta riqueza. Yo lo hablaré así, sinceramente, ¿no? Sí, sí. El mestizaje es eso. O sea, y si tú te das cuenta, Estados Unidos no es un país de mestizaje. O sea, no lo fue. No lo fue un país de mestizaje, ¿no? No, así como que en ese sentido ellos no llegaron a asociarse con los nativos, sino exterminarlos en la gran, claro, la gran parte, ¿no? Claro, claro. Y aquí México y el Perú, por decirlo de cierta manera, en cierta manera, a diferencia, por ejemplo, de Argentina o Chile, ellos, Argentina, pues, en ese sentido, por algunas personas que he conocido allá, son migrantes. No, son italianos. Migrantes y no permiten. O sea, Buenos Aires no permitía esta situación entre los nativos y los que habían llegado, uh-huh, ¿no? Creo que es lo que pasó en Mérida, ¿no? La Blanca Mérida, uh-huh, una parte, sector, vivía los mayas y la parte rica vivían los conquistadores, ¿no? Era esta situación. En la Ciudad de México era imposible que no confluyeran todos los tipos de, en ese momento, como castas y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces nos damos cuenta que en ese sentido los mitos fundacionales, por ejemplo en el caso de México, incorporan esta integridad o este intento de aceptar que pues somos un país netamente mestizos, ¿no? No podemos hablar de un puritanismo, es exagerado, bueno, es exagerado, pero algo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el cardenismo en los años 30 y con este movimiento del mexicanismo? Necesitamos regresar a la gloriosa era de oro. Uh-huh. Que los españoles nos robaron, uh-huh, y que hoy actualmente se tiene y está una veta muy importante, está explotada, que es lo que están intentando, ¿no? Nosotros ya no somos españoles, somos netamente indígenas, hay que vestirnos de manta, hay que otra vez volver a la danza, está padre, pero no podemos no podemos dejar esta mezcolanza. No somos tampoco todos 100% europeos, no somos 100%, somos una mezcla de todo un poco. Ahí entonces ya no podríamos hablar de mito fundacional, sino de mitificación, ¿no? Ajá. Que es esta, como decíamos hace rato, es una exageración, es un mito artificial, por así decirlo. Exacto. ¿No? Ficcional. Ficcional. Que se hace con tal, que obedece un propósito ideológico, ¿eh? Claro. Desde luego. Y el ejemplo lo pusiste con Tata Cárdenas. ¿Con Tata Cárdenas? Con Lázaro. Fíjate, Tata Cárdenas. Esa también es una mitificación. Claro. Entonces, ¿qué obedece más? ¿Qué peso tiene más? ¿Lo ideológico o solamente la mitificación porque es espontánea? ¿Puede ser la mitificación espontánea? Híjole. Le digo, si tocaste un tema bastante, pienso que no lo he reflexionado, pero iría por esta vía. Creo que toda ideología intenta articular y estructurar que sus prácticas no solamente dependen de un pensamiento, llamémosle accidental, temporal, contextual, uh-huh, sino que pretende ir a un momento atemporal. Porque fíjate que algo que me había faltado decir esto, ¿no? Este tipo de narrativas inaugurales, estos mitos, los grandes mitos con mayúscula, están fuera del tiempo, uh-huh, ¿sí? Están antes del tiempo y de la historia humana. Uh-huh. Cuando uno lee, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, aun cuando hablaríamos que ellos son, en cierta manera, ¿no?, importantes para la historia, pero no está hablando de un tiempo, no hay fechas. Es en un mundo, es en un lugar inexistente, por decirlo así. Incluso antes de la propia historia, por ejemplo, de la Ilíada, están los dioses ahí, ¿no? Están viendo qué es lo que le va a pasar a los seres, uh-huh, humanos. A lo mejor eso te refieres también, ¿no? Con la temporal, sí. Claro. Sí, es el tiempo de los dioses, ¿no? Uh-huh. Por completo, en ese sentido tendríamos que entenderlo. Ahora bien, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de Tata Cárdenas, del mito guadalupano, inclusive la revolución misma. Para mí, fíjate que se me ha interesado mucho el estudio de la revolución, sobre todo fíjate que en esta región, porque a veces desconocemos la influencia que tuvo el zapatismo en estas regiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creamos, mejor dicho, a los grandes héroes, como Zapata, como otros más, pero que parecía ser que son la encarnación de la virtud, y entonces, bueno, la virtud no tanto, sino como que de estos valores libertarios y etc. Y entonces nos damos cuenta cuando nos presentan a un Zapata más de carne y hueso, cuando nos presentan un Cárdenas de pues que no era del todo de tan de era más de izquierda, más socialista, muchos han visto una veta importante en él, pues así como que nos descontentamos, ¿no? Vamos a ver al padre de la patria, Miguel Hidalgo, rápidamente, ¿no? En todo eso que pasó con los 200 años de la independencia, y hubo muchos estudios sobre Hidalgo y hasta una película media chafona relativamente, ¿no? Pero nos presentan a un hombre común y corriente que, como en su momento, pues, degustaba de los placeres y las prebendas que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Hay muchas cosas que ahí están presentes. Entonces, esta creación del arquetipo del héroe fuera del tiempo, fuera de las pasiones humanas, ¿no? Sino del gran libertador, pues, se desmorona. Entonces, aquí entraríamos entre el mito y la mitificación, ¿ok? Y los ejemplos que hemos dado. Y eso también, al final de cuentas, también son arquetipos, porque ya no es el arquetipo del héroe, pero ya es entonces el arquetipo del antihéroe, ¿no? Porque el antihéroe también es una figura importante, claro, dentro de toda mitología. Sí. Ahora bien, ¿cuál sería, por ejemplo, una de las desventajas, un peligro, por ejemplo, de los mitos? ¿Puede haber un peligro? Sí. Sí, sin duda, porque recordemos que el mito, al final de cuentas, impone un paradigma. Uh-huh. Y el paradigma es, sin duda, pienso yo, la imposición de una sola narrativa y de un solo enfoque sobre las cosas. Y esto, si se concentra, si perdura en el tiempo y en las prácticas de los seres humanos, nos impone sin duda una enajenación. Claro, que también tiene que ver ahí con lo ideológico, claro, ¿no? Hace rato lo decías bien, toda ideología tiene su narrativa y también es una imposición que justamente busca permear ese tipo de narrativa, el caudillo, el gran caudillo, ¿no? Que hace cosas por el bien de todos los demás que no sirven para nada, ¿no? Y bueno, en el presente tenemos un gran, claro, ejemplo, ¿no? Que se autodetermina. Yo soy el que... Se asume. Se asume. Se asienta. Y algo que dijiste fantástico, perdón, ya se nos acaba el tiempo. Algo que dijiste fantástico. No, tú dale. Está actuando, fíjate, esto es lo interesante y algo que nos quedamos en el tintero. ¿Qué sería ahora? ¿Qué sería la historia humana sin este tipo de personajes? En cierta manera, son los que le dan el sentido a la vida. Esa es una buena pregunta. Esa es una genial pregunta, pero ¿te parece si vamos a seguir con ella? Ahí está la hebra. Vamos a seguir con eso después de este break. Rápido, vamos a echar una canción. Un tabaco en un solo de blues, dame el tono, muchacho. Dame. Anda, apaga la luz. Es el blues del atajo que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que noviembre lloró. A los 15 de casa me salí a recorrer esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor y placer. Conocí a una mujer que vendía la ocasión. Me mudé a su querer, iba hambriento de amor, iba hambriento de amor. 17, una lira, hijo, a rock and rollar. Entre humo y bebida, hijo, a vagabundear. Vine a dar con un blues en un frío callejón. Olvidé lo demás, me subí a su vagón. A gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Luis Ernesto. Escuchamos la canción El Blues del Atajo de Real de 14. Creo, Luis, que nos va a hacer falta mucho tiempo, pero aún así tenemos que seguir. Ahorita en el corte, de hecho, estábamos teniendo una plática también bastante interesante acerca de justamente esta, podríamos decirle así, automitificación, que ya lo pusimos como un ejemplo, ¿no? Ya lo pusimos puntual, o por lo menos así lo dimos a entender. Pero ¿qué hay con la, por ejemplo, con la automitificación y con la creación de la conciencia? ¿Por qué salió esto en nuestra pequeña charla? Porque sin duda también tendríamos que pensar sobre todo que el mito va ligado a los actores del mito mismo, ¿no? Los que ejecutan. Y en ese sentido, el héroe, el protagonista, es sin duda una conciencia de sí sobre lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, te decía, como por ejemplo, pues el mito de Narciso, ¿no? Narciso, al final de cuentas, se pierde en su propio espejismo, en aquello que ve reflejado. Y da pie para entender que en el lado, llamémosle, más productivo de la conciencia, el mitificarse, en encarnarse en los héroes o en los protagonistas, sin duda, ¿no? Da como consecuencia una cierta vitalidad o movimiento o cambio en la historia. ¿Okay? Entonces aquí vemos que no solamente el mito es una narración legendaria, alejada de la realidad, sino es, como lo dice Mircea Eliade, ¿no? Es algo que está dentro de la historia misma, ¿no? O sea, se reactualiza. Hoy, ahorita que tomamos el tema solamente mencionándolo, en el campo de lo político, sin duda los políticos se mitifican así, ¿no? Se asumen como, se consideran a sí mismos como que sin ellos no puede ser la historia. Sin ellos no puede ser la política, ¿no? Hemos pasado todos estos últimos años en este cierto protagonismo. Y es sin duda es la creación de su conciencia, ¿no? Este verse a sí mismos, a lo mejor uno diría, bueno, pero es que se están engañando. Pues no del todo. O sea, aquí el punto, creo que quitándole un poquito el peso a los valores morales tradicionales, pues no hay nada bueno ni malo, sino solamente acciones. Claro. Acciones que tú y yo podríamos cometer en vías de esta idea de la conciencia que tenemos de nosotros, de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Sin duda, ¿qué sería un mito sin un redentor o un héroe? Y aparte de todo, esta automitificación creo que es fundacional para la vida de uno mismo como individuo, ¿no? Porque desde luego esta automitificación es verse en el espejo, saberse consciente de sí mismo. Y si bien no te automitificas para ser el redentor de las masas, claro, el redentor de la historia, pero sí redentor de ti mismo y creador de tu propia historia, ¿no? Porque no puede haber, o sea, sí, esos cuates están locos, ¿no? Tan tontos, ni tan tontos, pero a ver, pero si tú no te conviertes en el héroe de tus propias acciones, pues entonces no eres un individuo, así de sencillo. No te conformas como subjetividad. Ah, claro, claro. Sí, desde luego. ¿Y no tienes conciencia? Por decirlo así, ¿no? Hay una irrupción en esa nada, bueno, en esa insignificancia que podríamos tener, y tú mismo te haces el protagónico. E inclusive, aunque nosotros quisiéramos excluirlo con aquellas personas que, para mí, en ese sentido, lo tomaría igual con pincitas y entre comillas, ¿no? Aquellas personas que supuestamente carecen de sus facultades racionales. Pienso en un indigente, pienso en alguien que sufre esquizofrenia y demás. O sea, sin duda ellos tienen un tipo de conciencia. Ellos son el es lo más interesante, ¿no? Me viene un poquito a la mente con cierto gusto, por ejemplo, Diógenes el perro, ¿no? O sea, él mismo es el héroe de su historia, él mismo se está construyendo, y o sea, lo único que está haciendo, yo no sigo los patrones sociales que en ese momento la cultura griega, claro, me está imponiendo, ¿no? Yo soy inclusive, soy arriba de esos valores. Uh-huh. Y me recuerda mucho a Nietzsche, al uh-huh. final de cuentas, ¿no? La superación del superhombre. Superhombre, sí, claro. ¿Dónde crees que ocurre esta automitificación, este surgimiento del individuo? ¿No crees que es ahí en el umbral de la infancia a la adultez? Sí, sí, sin duda las raíces de este bueno, tocamos este punto, ¿no? De ciertas conciencias megalómanas, uh-huh. sobre todo porque estamos hablando de los héroes o de los grandes hitos uh-huh. o conciencias que intentan trastocar la historia uh-huh. y la sociedad. Sin duda yo creo que sí se da mucho en la infancia, ¿no? En la infancia y sin duda es un paso clave de la adolescencia. ¿Por qué? Porque tú y yo nos conocimos cuando éramos adolescentes y sin duda podemos recordar esos años. No hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Apenas unos ayeres. Pero sin duda a veces se concretiza uh-huh. o a veces pienso que se asfixia. Y ese asfixio te crea un lastre. Un cierto nihilismo, ajá, en decir, como que fueron mayores mis frustraciones y no logré el desarrollo de ese ingenio natural, el cual la historia me había dotado. Y a lo mejor, fíjate, luego me voy a arriesgar a decir esto, ¿no? Ajá. Inclusive ahí nacerían los malvados de la historia, los antagónicos, en este lapso de no haber podido concretar el sueño de ser héroes. Pues ahora me convierto en el que se opone, en el que dice, ahora voy a frustrar a los que sí lo lograron. Órale, No, está bastante, es un poco atrevido, pero fíjate que tiene bastante, pues es bastante, bueno, se le puede extraer bastante jugo, ¿no? Sí. Es una buena propuesta, no sé, hacer un artículo de eso porque eso suena bastante interesante. Entonces salimos de ese pensamiento mágico cuando somos niños, ¿no? Y nos acercamos más a lo que es real, a lo que interpretamos como real o a lo que podemos afrontar allá afuera. Y sin embargo sigue siendo también automitificación, ¿no? A pesar de que ya salimos de ese pensamiento mágico, a pesar de que ya dejamos la tierra de Peter Pan, que muchos siguen ahí, desde luego. Ya. De veras. Hace rato hablábamos de mitos modernos. ¿No crees que el puer eternus, el niño eterno, es también uno de los mitos modernos que se está haciendo hegemónico, que está prevaleciendo? Sí. Si tú te das cuenta en este sentido de lo que hemos vivido en los últimos años, sobre todo con la pandemia, ¿qué es lo que tenían, no? Tenían que depurar la historia. Depurar la historia y para darle paso a que los nuevos mitos, bueno, esto no, los nuevos parámetros de orden funcionaran. Pero ¿cómo van a funcionar si todavía eran vigentes los anteriores? Hoy tú te das cuenta que después de la pandemia, las crisis institucionales fueron más evidentes, ¿no? Hay un desencanto por completo, por ejemplo, y bueno, y aquí así, verbigracia, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con las religiones? Se quedaron maniatadas. La pandemia las vino a destronar. O sea, hoy aunque podamos decir, siguen vigentes, siguen funcionando, siguen teniendo cultos los domingos. Pero ya no son hegemónicas, así es. Y entonces, este tipo de ejemplos de nuevos mitos están siendo actualizados, ¿no? Uh-huh. Hoy lo que te mencionaba igual en pasillos, ¿no? Hoy nos damos cuenta que el ascenso de la mitificación de la medicina clínica está enraizándose cada día más, ¿no? Todos están preocupados por su salud, o sea, los estereotipos que en otro momento para nosotros eran simples vanidades. Hoy en día es la vida, ¿no? Por ejemplo, me viene esta idea de los estereotipos de que los hombres o mujeres van al gimnasio, tienen una alimentación equilibrada y etc. O sea, todavía tú y yo pues podríamos decir, o sea, no manches, eso no es más que nada pura publicidad. Y hoy en día, ¿no? Hoy en día todos nos vemos haciendo ejercicio, yendo al gym, la gran mayoría. Tú a lo mejor yo porque somos anacrónicos. Pero vete al centro de Ameca sí, y te darás cuenta que así. Entonces, estamos en un cambio de mitificaciones y mitos, sí, sin duda. Y la pandemia, yo siento que fue la que le dio esta ruptura. Aunque, sí, sí, y sí. El miedo. Ahí está presente el miedo. Sí, desde luego. Ahorita que estás diciendo eso de que todos están preocupados por su salud a partir de la pandemia. ¿No crees también que sí, pero más en el sentido como que inmediato? O sea, me da miedo, por ejemplo, de que me dé otra vez COVID, ¿no? Entonces me pongo 10 cubrebocas, pero no me levanto temprano para hacer ejercicio, ¿no? Que de hecho me serviría más hacer ejercicio, estar claro, saludable, que ponerme 10 cubrebocas, ¿no? O sea, sí me cuido, pero en lo inmediato. Uh-huh. No de aquí a 5 años que pueda estar más delgado para tener mi sistema inmune más fuerte, ¿no? Sino que es más a lo inmediato. Y fíjate que lo del ejercicio, ¿no crees que tiene que ver justamente con este puer eternus, el niño eterno? O sea, que a la ver, juventud. Quiero ser joven por siempre, o sea, y entonces sí. No me vale gorro mi salud, solo quiero verme bien y entonces voy al gimnasio y corro 20 kilómetros. Que no está mal, ¿eh? No está mal, no estamos diciendo que está mal. O sea, no, en este sentido, filosóficamente hablando y éticamente hablando, sin duda hay que tener un equilibrio, ¿no? Claro. Aristóteles lo dice, o sea, hay que en ese sentido tener una frónesis, una prudencia, un equilibrio. El ejercicio no está peleado con ni la vida intelectiva, claro, ni otro tipo de vida, claro. El punto para mí es acentuarlo. Y algo que mencionaste muy bien es este sentido de la eterna juventud, ¿no? Que es un sueño inclusive presente en la literatura, mucho del siglo XVII y XVIII en adelante, ¿no? La fuente de la eterna juventud, el paraíso perdido, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que en ese sentido. ¿Te parece si seguimos platicando de este interesantísimo tema después del corte? Vamos a un corte y regresamos. Claro. Estás escuchando el Aleph. Con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un. Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de. Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 47 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra, el Aleph. Ya regresamos, muchas gracias por estar con nosotros. Los entrecortes también están muy buenos, Carapia, ¿eh? Creo que son mejores que lo que decimos en aire. Yo creo que deberías venir otro día pronto a darle extensión a esto. Hablábamos ahorita de los mitos, bueno, del mito del Puer Eternus, por ejemplo, y te comentaba que de hecho esta idea. Desde luego hay una ruptura muy grande en la pandemia, pero también tiene un precedente antes, que es la sociedad sin padre. Exacto, bueno, lo que mencionabas, y ahorita que lo platicábamos, me recordaba un poco esta cuestión del mito de Cronos y Zeus. Uh-huh. Cronos, ¿qué es lo que hacía, no? Pues empezó, él por el miedo de ser destronado, empezó a comerse a sus hijos, ¿no? Y aquí, pues, por azares de la vida, Zeus logra no ser ingestado por Cronos y después lo capa. Destrona a su padre, ¿no? Uh-huh. E impone su poder. Más o menos va por esa sintonía, uh-huh, esta cuestión. Algo que tienes mucha razón, y pienso que sí es un cambio, porque, por ejemplo, lo toqué levemente hace unos minutos. ¿Cómo, por ejemplo, inclusive el culto al cuerpo se separa de la visión cristiana medieval, ¿no? Donde el cuerpo no implica una importancia. La definición, por ejemplo, de Lotario de Segni, Inocencio III, es ¿qué es el cuerpo? Pues es un saco de huesos, de heces, de orines, no es nada. Y hoy nos damos cuenta que sí hay una revalorización, por un lado, del cuerpo, ¿okay? Hay un culto excesivo al cuerpo. Siglo XX, por una gran parte, ¿ok? Y por el otro lado también nos damos cuenta que, yo tomaría este término, ¿no? Esta esquizofrenia del trabajo y el ejercicio. Porque si nos damos cuenta, la vida de la actualidad en las grandes ciudades es sin duda el trabaja, genera dinero. ¿Y por qué vas a cuidar tu salud? ¿Y por qué vas a salir al gimnasio? Ah, porque necesitas seguir trabajando. Necesitas ser un empleado vigoroso, saludable, sano. Entonces el Estado, en primer lugar, y también las grandes empresas, pues no le van a invertir a que tú te enfermes de diabetes, porque es una enfermedad muy larga y muy costosa, ¿no? Entonces cuida tu salud, no comas tantas chatarra, no consumas tanta azúcar. Entonces nos damos en cuenta una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque por un lado, pues tenemos este sentido de revalorizar el cuerpo humano, ¿sí? De darle un culto, cultivarlo, pero por el otro lado no para llamémoslo así, liberarlo o que sea, o que vivas integralmente. O sea, inclusive la idea de felicidad o bienaventuranza mitificada ya no existe, ¿no? Hoy tú qué podrías hablar, que para qué hablamos esto, ¿no? Que esta mitificación de la conciencia es sin duda también el sentido de la vida que le damos nosotros, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, ¿qué sentido le puedes dar a tu vida, no? Más que tener que, si tienes un buen trabajo, si tienes un auto, si tienes seguro, si tienes plan dental, entonces estás en el bienestar, estás entonces en una vida de éxito y futuro. Eso también es un mito. Y ¡claro! Es un mito presente. Sí, desde luego, a fuerza. Se crean los grandes mitos, han muerto, pero se han creado otros. Este es otros grandes mitos. Yo creo que ese es el punto conclusivo para mí de esta charla, ¿no? Porque nos damos cuenta que sí, las grandes epopeyas, las grandes narrativas de los héroes que en antaño sustentaban la funcionalidad de la polis de la ciudad, uh-huh, y aun cuando vino la Ilustración y nos dijo, no creamos esos cuentos de niños, de viejas chismosas, de locos, hoy nos damos cuenta que siguen interviniendo, siguen siendo un axi mundi en nuestra vida cotidiana. Claro, desde luego. Así rápidamente para concluir, Luis, ¿de qué nos sirve un mito? ¿O por qué es importante un mito para el hombre? Fíjate que la pregunta para mí sería, ¿por qué conocer, mejor dicho, los mitos que nos hacen funcionales? En primer lugar, esto es lo interesante. La gran mayoría de personas, si tú le hablas de mitos, dicen, esos ya no existen. Este es como que lo más asombroso de nuestra cultura. Decimos, nosotros no vivimos en mitos, ya no somos gente religiosa, somos hombres del siglo XXI, posmodernos, donde la razón, donde la ciencia lo demuestra. La tecnocracia. La tecnocracia. Otro gran mito, la tecnocracia. Ok. Entonces, por un lado, cuando tú dices ya no hay mitos, entonces quiere decir, ah, ese es otro mito, esa es una mitificación de los mitos. Entonces, la pregunta es, no solamente para qué funcionan los mitos, sino hay que conocer qué tipo de mitos, ¿por qué? No es tan fácil deshacerse de ellos, pero es diferente solamente ser enajenados por la mitificación publicitaria de los medios de comunicación masiva, ¿ok? Porque al final de cuentas, ellos son ahora los grandes sacerdotes, los grandes profetas, portavoces de estos mitos. Ellos son los narradores. Sí, ¿no? Y aquí el punto es, pues tendremos que conocerlos, o sea, mínimo para saber, diría con este término, mínimo para saber a quién le vendo mi alma, al diablo o a Dios. Fuercísima. Luis, pues un gran placer haberte tenido aquí. Gracias, es una charla demasiado placentera, bastante deliciosa, pero pues el tiempo se nos ha acabado. No me queda más que agradecerte por haber venido y espero que no sea la última vez. Que no sea un mito. Que no es exacto. Y si lo es, que sea efectivo. Gracias, Martín, a ti por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes. De qué 8 días tendremos la visita de otro proyecto musical, igual de la Zona Oriente, no se lo pierdan. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción A Feel Fine de los Beatles. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. Baby says she's mine, you know. She tells me all the time, you know. She says so. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Aleph. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, arroba El Aleph 2020, Instagram, arroba El-Aleph